Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. A mí me fascina, yo sé que Dios está haciendo cosas tremendas en la iglesia, la gente recibe la palabra y a veces uno no tiene oportunidad de escuchar todo lo que pasa, pero un hermano que trabaja en el mundo de la salud vino y me pidió una cita y me dijo: pastor, yo como base el mensaje que usted predicó, yo me siento estéril, yo soy esa persona estéril que no da fruto. He vivido todos esos años estéril. Ese fue el mensaje hace 8 días. Los que viven en tiendas encerrados no dan fruto, su vida es así. Yo le dije: mira, donde estás es tu campo de misión. Ahí Dios te tiene para que ayude gente que viene con problemas mentales, gente que sufre, gente que necesita del Señor. Ese es su campo de misión. Ojalá reúnase con los que están ahí y oren por ese lugar. Y qué bendición. Salió emocionado a ver que sí, ese es el lugar donde Dios le tiene. Qué bueno cuando una persona agarra la palabra y dice: Señor, tú me has hablado a mí. Ese es el lugar donde debo de alumbrar. Es mi trabajo, es mi empresa, son mis trabajadores, es la gente con que yo estoy. Y allá tengo un campo de misión. Que Dios nos ayude para esta mañana. La palabra que Él me ha dado es un tema sumamente complejo, es difícil. He orado mucho para tratar de entender este texto porque es monumental. Se necesita aquí revelación del Espíritu de Dios para uno medio captar estos temas de la Escritura que son tan profundos. Si logramos desarrollar las dos, todo el mensaje, todo en este tiempo que tenemos, lo hacemos, o si no, lo partimos y damos la segunda parte dentro de 8 días. ¿Cuántos de ustedes han cuestionado a Dios en momentos de crisis? Amén. ¿Cuántos lo han cuestionado? ¿O solo el pastor pecador? Momento de crisis, uno como, ¿qué le pasa a uno en momento de crisis por lo regular? Entra uno aquí a dudar. Dudar del Dios que he creído. A dudar de si eso es verdad, si la Escritura es relevante, si eso realmente, ese mensaje y lo que me predican se aplica a las realidades que yo vivo en mi diario vivir. A veces tenemos dudas y luchas y crisis. Y a veces nos sentimos así. En nuestro peregrinaje con Dios nos vienen momentos de crisis donde llegamos a cuestionar nuestra fe. El pueblo de Israel estaba viviendo un momento, unos 750 años antes de Cristo, un momento de mucha crisis, amenaza de invasión. E Isaías profetiza en el preexilio, y ya después viene Jeremías que profetiza preexilio y durante el exilio. Pero es un momento de decadencia moral, espiritual del pueblo. Los reyes se han corrompido, el pueblo se ha ido atrás ídolos ajenos, paganos. Y viene una amenaza, están en mucha crisis espiritual y a todo nivel. Y en ese contexto ellos cuestionan a Dios. Cuestionan a Dios. Y le he titulado este mensaje: Los cuestionamientos de Jacob. En Isaías 40 es el mensaje, el capítulo que vamos a tratar de ver cómo escarbamos un poquitico de acá, de esa profundidad y de esta riqueza de este texto. Comienza así diciendo: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decile a voces que su tiempo ella ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Qué noticia, ¿no? Cuando a usted le dice: mira, ya pagó suficiente, ya, su pecado ya, que doble ha recibido. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. La figura que comunica acá era la época donde el emperador, por ejemplo, iba a ir a visitar una colonia. Y para visitar esa colonia, los esclavos y todos los lugares donde él iba a pasar iban a trabajar preparando el camino. Entonces ellos, por eso se dice que construyeron tantas carreteras los romanos, que llegó a servir para la predicación después del evangelio. Entonces ellos allanaban, limpiaban el camino para que la gloria del emperador se viera. Y es una figura espiritual para nosotros. Prepare su corazón y su vida para que la gloria del Señor sea vista en su vida. Juntamente porque la boca de Jehová ha hablado. Sigamos en el texto, en la lectura. Es todo el texto. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? O sea, el Señor le dice al profeta, gríteles, hábleles. Y dígales que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero dice, más que la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. El Señor le dice al profeta, súbese a un monte y grítales, háblales, anunciadora de Sion, levante fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Con base a todo esto, el Señor de aquí en adelante lo que hace es una descripción magistral de su poder, de su grandeza, y comienza con preguntas, una serie de preguntas que le hace al pueblo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Imagínense los mares. Dice, mire, yo los puse en el hueco de mi mano. Y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A qué universidad fue él? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le dijo, mira, Señor, ponga los planetas a girar alrededor del sol o todo ese sistema solar y todo eso? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, imagínense. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, medio sopla y ¿qué? Tiembla y ya somos historia. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y en lo que no es. Sigue haciendo preguntas. Bueno, con base a lo que yo soy y mi carácter y mi grandeza, ¿cómo, qué idea o qué retrato ustedes pueden hacer de mí? ¿Qué imagen me pueden hacer? Cuando el Señor le dijo a Moisés, venga, suba al monte, escuchará mi voz, pero no verá mi imagen. No verá mi imagen, no la verán a ver. Porque con ustedes, ¿cómo me van a retratar? ¿Cómo me van a concebir? ¿O qué imagen le van a hacer? Entonces dice, mira, ¿qué hacen los pueblos? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le enciende oro y le funde cadenas de plata. Entonces dice, mire, yo tengo a Dios acá, una cadenita. Aquí lo tengo. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Dice, mire, ustedes me conciben a mí con una imagen. Y él vuelve y nos pregunta, ¿no sabéis? ¿Ustedes nunca se lo dijeron? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Él está sentado dónde? Mire, si hubieran leído, si hubiesen leído este libro 750 años antes de Cristo, ¿qué estaba diciendo? Que cómo era la tierra. ¿Que cómo era la tierra? Que la tierra era redonda, sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Así nos ve, mire, esos moradores que hay abajo son como langostas, se comen entre ellos mismos, son caníbales. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada, ¿a quiénes? A los poderosos y a los que gobiernan la tierra, ¿hace qué? Como cosa vana. ¿Dónde están los grandes emperadores y poderosos? Alejandro el Grande, el gran Napoleón y todos estos poderosos, Stalin y tantos. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese sido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, el Señor sopla en nosotros. ¿Y qué pasa? Nos secamos y el torbellino los lleva como hojarasca. Otra vez, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿Qué imagen hacer de mí? Dice el santo: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. El otro texto está hablando de las estrellas. Él llama por sus nombres. A cada estrella le tiene un nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces ahora, con base a todo esto, le dice a Jacob, y de aquí saqué el mensaje: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí pasó su juicio. En una traducción dice: a mí no me interesa sus caminos y lo que pasa contigo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, que no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué belleza de texto, ¿no? Y es tan profundo que, como digo, necesitamos sabiduría del Señor para medio tratar de captar un poquitico el mensaje que está escrito. Ore al Señor por un momentico y dígale: Señor, deme sabiduría, revelación espiritual para captar tu palabra. Señor, dependemos de ti. El hombre no puede entender la mente de Dios, y tu palabra tiene la mente de Dios. Danos sabiduría y revelación para entenderla. Habla a nuestro corazón, Señor, y prende fuego en nuestro corazón al escuchar tu palabra. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jacob se hace unos cuestionamientos en tiempo de crisis. En el versículo 27 está diciendo, el Señor le pregunta: ¿por qué dices, oh Jacob, y tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Y como mencionaba, las preguntas de él es: Señor, parece que mi vida no importa para ti. En momentos de crisis nos hacemos tantos cuestionamientos. ¿Será que el Señor me ve? ¿Será que conoce mis problemas? ¿Será que conoce mis enfermedades? ¿Será que conoce mis caminos? En momento de crisis pensamos que Él nos abandonó, que este planeta va a la deriva. Esa fue una de las posiciones o teorías que algunos tenían frente a la creación. Algunos dijeron, no, bueno, admitimos que Dios creó esto. Porque algunos, usted sabe todas las teorías sobre la creación. Entonces algunos dijeron, sí, admitimos que Él lo creó, pero Él dejó esto a la deriva. El planeta está a la deriva. Esto va sin control. Y a veces nos sentimos así, ¿verdad? En estos días estaba leyendo la última revista Semana y es asustador. Hacen un análisis de todos los conflictos que hay en este momento en la Tierra. Japón se está armando, Rusia ya quiere expandirse, ya llegó por acá a ver cómo monta bases militares, ya llegó a América Latina, ni que hablar el Medio Oriente, ni que hablar el mundo musulmán, ni que hablar todo lo que está pasando en nuestro planeta. ¿Y ustedes cómo se sienten cuando escuchan las noticias colombianas? Ay, hermanos, se pone uno. Hay que escuchar porque hay que estar informado, pero de verdad a uno le crea angustia. Ya sabes, la última forma de matar los soldados es envenenarlos. Eso es lo último que ya ahora han hecho. La noticia esta mañana, envenenaron unos soldados. Es horrible. Estamos en un momento donde el mismo planeta parece que está incendiándose. Esto se va a explotar de un momento a otro. Todo el ambiente mundial se está preparando para que en un momento a otro esto estalle. Esto estalle. Y hay armas sofisticadas. La gente se está armando en todo el planeta. Y estamos en guerra. Entonces uno se pregunta, Señor, ¿esto hay alguien que tiene control de esto? ¿Esto va a la deriva? ¿Los problemas que vivo le importa a alguien? Entonces llegamos a pensar que nuestra vida va sin rumbo y sin propósito. ¿Cómo manejamos diagnósticos difíciles? Estos días nos ha tocado acompañar familias con diagnósticos terribles. Una hermana muy querida de la iglesia y estaba muy bien, le apareció un dolor en una rodilla y el diagnóstico un sarcoma agresivo. Y entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos un hijo que se nos va a la droga? Un hogar que se nos acaba. Después de tantos años, lo hemos construido y de un momento a otro, todo está a pique. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante los problemas de la vida? Seguramente, hermanos, en La Guajira, en medio de tanta corrupción y todo lo que se ha dado allá, como vea, somos los seres humanos, somos tan malos, nuestro carácter es tan malo que en Santa Marta, que están sin agua, se robaron unas cosas del acueducto, se las robaron. Y la poquitica agua que tenían, pues ahora las empresas están buscando los que robaron eso. Dejaron el pueblo, la política de agua se la quitaron. Pues es la naturaleza nuestra. Y entonces uno se angustia, Señor, pero tú sí ves esto. Ve lo que está pasando. Entonces nos cuestionamos. ¿Se ha cuestionado usted a Dios? ¿No? Entonces el pastor es el único, pues. Claro. Vamos que en crisis, hay veces tengo mi momento de crisis de fe también. Nosotros los predicadores también sufrimos crisis de fe. Tenemos luchas tenaces, tenemos crisis existenciales con los textos. Sufrimos con lo que predicamos. El mismo Jeremías llegó a sufrir tanto por el mensaje que tenía que predicar. Llegó un momento del cual dijo, Señor, no más con esto. No puedo. Y todos nosotros experimentamos crisis. Ahora, las causas, por lo regular, los cuestionamientos en momento de crisis pues hay que buscar también sus causas, sus orígenes. ¿Por qué entramos a perder la fe? ¿Por qué nos hundimos? ¿Y por qué algunos en momento de crisis dejan a Dios? Bueno, algunos lo dejan a Dios por cualquier cosita. Alguien le miró mal o medio le habló durito y ya lo deja. No, es que el clima o eso. No, estas son cosas más profundas. Son más profundas. Momentos de verdad de sacudida de la fe. Sacudida de la fe como pasa en otros contextos donde ya la vida está en peligro. Son asuntos más complejos. Pero en estos casos, en el texto, las causas por las cuales el pueblo estaba cuestionando la fe y había caído en tanta crisis. Lo primero era estaban cruzando un desierto. En los versículos 4 al 7, el Señor les habla de que están como una hierba seca. Ellos se han marchitado. Y el desierto que ellos están experimentando es el desierto desierto espiritual por causa de su pecado. Ellos se han apartado del Señor, se han ido tras los ídolos, la nación está en crisis, no hay palabra de Dios. Los mismos profetas les están hablando, como hablábamos hace 15 días, palabras halagüeñas. No hay palabra en medio del pueblo. Y por lo regular, esa es una de las causas, no siempre una de las causas de crisis de fe de una persona que se seca espiritualmente, es por problemas de pecado. Cuando el pecado no ha sido tratado con Dios, cuando nos apartamos del Señor, nos secamos espiritualmente, y al secarnos espiritualmente viene una primera consecuencia, y es que perdemos la fe. Cuestionamos a Dios. Y estamos secos porque entonces no hay una frescura en nuestra relación con el Señor. Y el segundo resultado que inmediatamente pasa del pecado es que la palabra de Dios desaparece del corazón de la persona. El pueblo de Israel se quedó sin sacerdote, los sacerdotes se habían corrompido. La nación estaba en una crisis espiritual y no había palabra de Dios. Y por eso el Señor dice, mire, se marchita la hierba, la flor se marchita y se seca. Dice, pero la palabra del Señor, ellos dejaron la palabra del Señor. Y sin la palabra de Dios, entonces nosotros nos secamos. Lo que nos lleva a mantener viva nuestra fe es la palabra. Pero sin la palabra nosotros perdemos la fe, empezamos a cuestionar a Dios y tiramos la toalla. Y ahí la importancia de uno estar escuchando la palabra, porque la palabra mantiene fresca mi fe. ¿El justo qué? ¿Vivirá por qué? Por la fe. ¿Y la fe viene por qué? El oír la palabra. Yo dejo de estudiar la escritura y de meditarla, pierdo mi fe en momentos de crisis, porque me quedo sin ancla, me quedo sin qué agarrarme, pierdo rumbo. Entonces yo digo, ay, ¿ahora en qué creo? ¿Ahora a qué lugar busco refugio? ¿Dónde busco refugio? Por lo regular, cuando una persona está viviendo un momento de sequedad espiritual y de crisis de fe, hágale la pregunta: ¿está meditando la escritura? ¿Está escuchando la palabra de Dios? Y le va a decir, no, hace tiempo no la escucho, hace tiempo no la leo. Bueno, se ha secado. Ya no tiene vida propia, fuente propia, perdón, la fuente que viene del Señor. Y como el Señor dijo a Jeremías, le dijo al pueblo, dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Es como los que cavan agua ahora en la Guajira, que se meten un mes buscando como topos, buscando agua, y si no la hay. Cuando una persona entonces deja de escuchar la palabra, entonces viene la crisis de fe. Y cuando vienen los diagnósticos, cuando vienen las noticias difíciles, ¿cómo lo va a manejar? ¿A quién va a recurrir? ¿A quién cree? Me impresionó esta familia que le dieron este diagnóstico tan tenaz. e inmediatamente se aferraron a las promesas. Llevan como 3 años aquí en la iglesia, se aferraron a la palabra, han llamado gente para que ore por ellos, se han rodeado de hermanos de la fe, han pedido el auxilio del Señor. Eso hizo Josafá en tiempo de crisis, cuando venía una amenaza de invasión contra él, inmediatamente llamó a otros y unieron y se aferraron a las promesas y a lo que Dios les había dicho. Hay todo un movimiento hoy en día que ya dice: mira, yo no necesito reunirme, yo no necesito escuchar la palabra, yo tengo mi fe personal, yo consigo a Dios personal, yo no necesito eso. Esperemos que vengan los tiempos de crisis. ¿Cómo lo vas a manejar? Y lo que más esta gente nos ha enfatizado es: qué bendición tener la iglesia en estos momentos de crisis. Qué bendición tener hermanos con que yo puedo orar, con que puedo decir: hermano, apóyeme en este momento tan difícil. El mismo Jesús nos dio enseñanza cuando fue a Getsemaní, llamó a sus discípulos y le dijo: quedaos y velad conmigo, apóyenme, oren conmigo. Así se manejan los momentos de crisis. Pero si una persona sacó la palabra y sacó la comunidad del contexto de su vida, porque concibe un Dios personal, no dentro del contexto de un cuerpo, cuando venga el momento de crisis, ¿cómo lo va a manejar? Y por eso el Señor le dijo a los discípulos: quédense juntos, porque van a venir persecuciones. Nerón se va a levantar, van a venir los Dioclecianos, los Domicianos, los que van a perseguir la iglesia. Deben de estar juntos. Y busquen el refugio del Señor y su palabra. Estos son días, mis queridos hermanos, días difíciles. Cada vez va a ser más complicada la vida, más difícil los tiempos. Por eso el Señor lloró ante Jerusalén, porque vino y les habló, los quiso reunir, pero no quisieron escuchar su mensaje. Y les dijo: cuántas veces los quise juntar, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisieron. Crean, suficientes, independientes, no necesitamos de Dios. Pero vino la invasión, vino el momento de más de tragedia, y por eso lloró. A los 70 años viene Tito e invade a Jerusalén, y fue la tragedia de la destrucción del templo. La sitió, dicen los historiadores, que más de 1 millón de judíos murieron, quedaron de hambre tirados, porque no escucharon. Y el Señor sigue llorando hoy por Jerusalén. No han visto al Mesías, no han levantado sus ojos al Mesías. Han confiado en sus riquezas, han confiado en sus misiles, han confiado en su poder. Y mire cómo está hoy la nación. Qué dolor, qué tragedia. Mis queridos hermanos, La escritura es nuestra ancla que mantiene nuestro barco y lo mantiene ahí. El Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, no de sus recursos, no de sus capacidades, sino de toda palabra que sale de su boca. Cuando nosotros vemos a Marián, que seguramente vendrá en el segundo culto, cada vez que yo veo a Mariana acá los domingos, yo digo: ¿cómo es posible que Mariana esté viva? Los médicos dicen: ¿cómo estás viva? Tiene cáncer en su cuerpo, pero ella ha vivido por la fe, porque el justo por la fe vive, por sus promesas, por lo que Él nos ha dicho. Amén. Por lo que Él nos ha dicho. Como Pablo dijo, nosotros no caminamos por vista, no por lo que vemos, no por lo que escuchamos. Nosotros caminamos por fe, y una fe sustentada en la palabra, en lo que nosotros recibimos en su palabra, es lo que nos mantiene vivos. El que la escritura no es el centro de su vida, está en problemas. Usted estará bien ahora, pero vendrán tiempos difíciles. ¿Cómo los va a manejar? Ahí es donde tú tienes que decir, como Pablo dijo: porque yo sé en quién he creído, yo sé con quién he caminado, conozco, lo conozco a Él, conozco su palabra. Y ahí la importancia para nosotros ahora meternos unos 2 o 3 meses a estudiar un texto de la Escritura. No será un libro. Un libro no nutre el alma, es la Escritura. Nos vamos a meter a estudiar 2 de Timoteo, a pedir que esa fuente de vida nos renueve, nos fortalezca nuestra fe. Nos bendiga al Señor durante esos días de estudio de la palabra, a los que le han apuntado a ese proyecto de estudiarla durante esos días. Entonces, las causas por las cuales ellos están cuestionando: 1, han pecado; 2, han dejado la Escritura; los profetas se han corrompido, con excepción de los que están predicando ahí, Isaías, Jeremías, pero los sacerdotes, los profetas, muchos de ellos se han torcido, le hablan palabras mentirosas al pueblo, halagüeñas. El pueblo está seco espiritualmente, se ha marchitado. Pero la tercera razón por la cual ellos están en crisis de fe es porque ellos recurrieron a los ídolos. Ellos trajeron los dioses paganos de su entorno y se postraron ante esos ídolos. Y el Señor le dice: mire, ustedes me han sacado a mí y creen que ese dios Molot, Astoret, ese dios Baal, ese yo no soy. Ustedes no me pueden concebir a mí y hacer una imagen de Dios. Hicieron unas imágenes y se postraron. A través de la historia, el ser humano ha tenido una crisis y una lucha, porque ¿cómo concibe a Dios? ¿Quién es Dios para usted? Y a través de la historia se levantó todos los movimientos. Los griegos, por ejemplo, ellos dijeron: mira, este mar tan impetuoso y tan poderoso, tiene que haber un dios más poderoso, tiene que ser alguien como el padre de todo esto, debe ser Zeus. Y a cada cosa dijeron: no, vamos a idearlo, vamos a crearlo. Y crearon dioses. Los indígenas dijeron: venga, pero esta luna, ¿qué es todo esto? Tiene que ser, es un dios. Y crearon los dioses. El Señor luchó con el pueblo de Israel y dijo: ustedes no vieron ninguna imagen mía, ustedes no me pueden concebir a mí, no me pueden retratar. No le pueden pasar a las generaciones que el Dios tiene los ojos así, tiene el pelo así, así es Dios. No es así. Ustedes no me pueden hacer un retrato mío. Mire, cuando uno medio ve la descripción, medio ve uno ahí la descripción del Señor en Apocalipsis, lo que vio Juan dice que cayó como muerto. ¿Qué es lo que veo? Lo que medio veía Ezequiel es inconcebible para nosotros. Entonces el gran problema es que la concepción que nosotros tenemos de Dios es una concepción ideada por la mente humana. Yo lo concibo así, así lo creo que es, y así lo hago, y ante él me postro. ¿Y cuál es el gran problema? El gran problema es que el Señor le dijo al pueblo de Israel: mire, ustedes no pueden hacer una imagen mía. Ustedes quédense con la voz. Y el texto que lo que más repite es: alza tu voz. La voz, la voz, la voz. Quédense con la palabra, no con la imagen. ¿Qué ha pasado? El pueblo de Israel bajó con la, escuchó la palabra. Moisés bajó no con un retrato, no bajó con una imagen. No dijo así al pueblo: mire, yo vi a alguien que era el pelo rubio, que tenía unos ojos así verdes, o tenía unos dientes así. No, él no bajó así. Él bajó ¿con qué? Con la voz, con la palabra. ¿Pero qué hizo el pueblo? Dijo: no queremos la voz, queremos la imagen. Para el ser humano es sumamente difícil recibir la palabra y caer postrado ante este Dios que se revela en la Escritura. Él dice, no, yo necesito una imagen frente a mí para postrarme y adorarlo. Y mire que lo que está pasando hoy en día en el mundo, a través de la historia, eso sucedió. Se sacó la escritura y ¿qué quedó? La imagen de un individuo que dijo que su palabra era infalible y que él era palabra de Dios. No fue la voz. Entonces el ser humano se postró ante la imagen y dejó la palabra. Vino la reforma. ¿Y la reforma qué hizo? Saquemos la escritura para conocer la voz, conocer la palabra y conocerlo a él. Entonces el pueblo se incendió en su corazón y conoció al que dio la voz a través de la palabra. Y lo amó, lo adoró y predicó el evangelio. Pero se ha sacado la voz nuevamente. Europa sacó la escritura, Norteamérica sacaron la escritura en ciertos lugares. Y a nosotros que no nos llegó la voz, no nos llegó la escritura. ¿Qué nos llegó? La imagen, las imágenes. Entonces, nuestra concepción de Dios está determinada por las imágenes que tengo. Y hoy el mundo protestante ha sacado la escritura y la ha reemplazado, ¿por qué? Por las imágenes. Salen estos individuos, ustedes los han visto, antes de que ellos salgan, apagan las luces, sale humo, tocan trompetas, el grito, la histeria. ¿Y es por qué? Porque salió en la imagen el predicador. No tiene voz, no es la palabra, no comunican el carácter de ese Dios. Entonces el pueblo, ¿con qué se va? No se va con la voz, sino con la imagen. El tipo me tocó, ese tipo era el ungido, eso fue impresionante. ¿Y qué dijo? No sé, pero había una unción. Habló. Hubo una palabra que prendió fuego en tu alma, que te llevó a postrarte y a pedir perdón a Dios por tus pecados. No, pero era ungido. Era brutal cuando hablaba. Gritaban, las trompetas sonaban. Yo les conté a ustedes hace unos años que fui a dar un seminario a Argentina hace años, cuando viajaba, porque ya no, ya ni amarrado me subo a esos aviones. Pero estaba en el seminario, entonces nos dijeron, mira, lo vamos a llevar a una iglesia en Buenos Aires, pero prepare, lo queremos preparar a usted psicológicamente para lo que va a ver. Es una iglesia que está en un teatro, son colas y colas y colas. Usted tiene que hacer una cola larga para entrar. Pero prepárese, porque el pastor va a salir. Y va a salir, puede salir con una ropa de lentejuelas, llena de lentejuelas, con colores rojos o azules, bien brutales, bien, bien llamativos. Y los reflectores van a venir sobre él. Prepárate para el shock que puedes vivir. Entonces, claro, uno con la preparación, ¿cómo está? Mi hermano, ¿cuándo saldrá el tipo? ¿Cuándo saldrá? Y todo el mundo está en la histeria porque va a salir. Hasta que sí, efectivamente salió con algo rojo y lentejuela, las luces, ta, ta, ta. No. Era una locura. Y el tipo empezó a cantar una unción y dijo que le iba a pasar en el centro y que iba a tocar la gente. Entonces nos hicieron pasar de poner de pie todos y poner las manos, porque al que tocara acá la unción, el corrientazo, le iba a llegar al último. Y entonces, hermano, pues, ¿qué pasaba? Los del último que estaban allá, pues no eran suficientes, querían que el toque de él. Entonces era una locura para que los tocara. Era una locura para que los tocara. Yo estaba ahí, habían unos ancianos que ya no aguantaban tanto tiempo sentado porque estaba muy demorado. Estaba muy demorado porque era un teatro grande. Y les pedían que viene el ungido, tiene que ponerse de pie. Y sí, efectivamente la gente se caía y todo eso. Pero hermano, no predicó. No hubo palabra. Fue la imagen, no estuvo la voz. No estuvo la voz. Entonces, ¿qué Dios va a conocer? Ese pueblo se va y en momento de crisis, ¿a quién va a recurrir? Su fe estará fundamentada ¿en qué? ¿En qué creen? ¿Dónde van a recurrir en momento de angustia si no tienen la voz? Entonces el Señor le dice al pueblo: mire, yo quiero darles a conocer quién soy yo. Conózcame. Para que ustedes sepan a quién adoran. Los ídolos hoy han cambiado. Ya los ídolos no son de pronto esas imágenes de Baya y Astoret, Baal, Molot y todos esos dioses. Pero es el ídolo del Dios dinero. Como me decía a mí un tipo: mire hermano, a mí me sacó un billete y me dijo: este es mi Dios. Y si es verde, es un Dios más mejor, ¿sí o no? Y si tiene una imagen ahí, este es mi Dios. Mi Dios es mi poder. Por eso le dice: los poderosos un día los sopla y quedan en nada. Mis armas, mis recursos es mi Dios. Y dice: no, eso soplará un día y pasarán a la historia. En momento de crisis, esos dioses, como el Salmo 115 dice: ¿qué van a hacer cuando ores? Cuando clames, cuando estás frente a la muerte, a tu destino eterno, ¿qué vas a hacer? Señor le dice al pueblo en Salmo 115, le dice: mire, es que estos ídolos son así. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. No es para nosotros los aplausos, no es para las imágenes, para los individuos, no. Ay, hermanos, honestamente, a mí me daría terror y miedo que la gente empezara a aplaudirme, y es que usted es lo máximo y usted es el ungido, y a tocarme, y me hacen un daño terrible, me están cavando una tumba a mí. Me están haciendo el daño más terrible, porque yo soy un vil pecador como ustedes. Cuando este Cornelio se le vino, entró Pedro a la casa de Cornelio, un centurión, se postró ante Pedro, Pedro que le dijo: levántese, yo soy pecador como usted, a mí no me haga eso. Ni el mismo Juan, que vio toda la gloria del Señor en Apocalipsis, el ángel que le mostró todo eso, dijo: me postré para adorar a los pies del ángel. Y el ángel le dijo: levántate, a mí no, yo soy consiervo tuyo y de los profetas. Si hay algo que el Señor no comparte con nadie, es su gloria. Su gloria no la comparte con nadie. Y debemos de tener terror y angustia cuando su gloria está siendo compartida. Solo a Él. Y Él dice: no a nosotros, nuestro Dios está en los cielos, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Pero Él dice: no es como estos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Háblele a un billete y dígale: hermano, tengo un cáncer. A ver qué le dice el billete. En la olla, hermano, que no te puedo dar salud. No te puedo dar salud con eso. Vas a morir. ¿Qué vas a hacer? Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. ¿Qué más sigue? O hasta ahí, bueno, en todo caso son unos sordos y ¿qué? Y mudos. Ah, y mudos. Entonces, paremos ahí. Entonces el Señor, mis queridos hermanos, El gran problema nuestro es, y escúcheme lo que les voy a decir, están todos conmigo en este mensaje, la han captado. La forma como usted concibe a Dios determina cómo maneja los crisis y los conflictos de la vida. ¿La agarró o no? No. Repita la puerta enseguida. ¿Qué dije? La forma como usted concibe a Dios determina su cosmovisión, determina su visión de la vida, sus valores, sus prioridades y también cómo maneja los conflictos y las crisis de la vida. Algunos le han reducido al Señor, le han reducido y ya creen que lo pueden manejar y lo controlan. No, hermano, yo lo concibo de esta forma. Yo le pregunto, ¿esa concepción que tiene de Dios está de acuerdo a la Escritura? No, es que Él es así. Un momentico, ¿está de acuerdo a lo que le enseña? Porque no necesariamente como yo lo concibo es como está en la Escritura. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vio, el Padre, remontémonos atrás. El Padre vio que el pueblo se iba tras los ídolos. Les daba la palabra a los profetas, les daba el mensaje, pero lo rechazaron. No tenían la voz. Ellos querían la imagen. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Mandó a su Hijo y dijo: deles a conocer quién soy yo, para que me conozcan a mí. Entonces el pueblo de Israel y los judíos lo veían a él y decían: pero ¿quién es usted? Lo conocemos, es hijo de un carpintero, conocemos su familia, conocemos de dónde viene. Y él le dice: yo soy, antes de Abraham yo era. ¿Cómo hay que usted es antes de Abraham? Es inconcebible para la mente humana y para ellos. Y dijeron: es digno reo de muerte, porque usted está diciendo que usted es el preexistente, el eterno, que usted ya ve. Era incomprensible para ellos. Él dijo: mire, yo vengo a darles a conocer al Padre. ¿Y qué nos desafió a nosotros? Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieren conocer a Dios? La Escritura. ¿Quieren conocer cómo es Dios? Conozcan a Jesús. Él dio a conocer el carácter del Padre. Por eso es que nosotros los cristianos, nuestro punto de referencia central para la vida, para todas las decisiones y todo lo que hacemos en la vida, tiene que ser Jesús. ¿Están conmigo o no? Jesús, no el maestro, no el iluminado, no es que mi pastor, no es que mi líder me dijo. Momentico, lo que te dijo está de acuerdo a las Escrituras. No es que yo sigo a Julano de tal. Lo que te dijo ha revelado el carácter de Jesús. Ese tiene que ser mi punto de referencia. Pablo le dijo a la iglesia de Colosa, de Colosense, dijo: pongan la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermanos, yo tengo mucha preocupación por cristianos que su fe la alimentan de un enlace, la alimentan de un julano de tal, de un predicador por allí, la alimentan de esto. Pero usted les pregunta: ¿ustedes han estudiado, hacen un devocional? No. ¿Estudian la Escritura? No. ¿Han tomado alguna vez un curso de capacitación para entender las Escrituras? No. Entonces uno dice: bueno, entonces la fe está fundamentada en qué. ¿En qué está fundamentada? Entonces él dice: venga, escudriñenla para que me conozcan a mí y no hagan una imagen de Dios equivocada. No lo conciban en una forma equivocada. Hemos mencionado que este es un mensaje denso, pero ¿estamos agarrando la palabra o no estamos agarrando la palabra? Ay, hermano, ¿no les sería muy triste? Aunque sé que a algunos les gustaría que de pronto el pastor de Shalom fuera más, no sé, con otra imagen distinta, ¿cierto? Más, que sacara esa camisita de lentejuelas, pastor, y háganos un show bien tenaz, háganos gritar y llorar y nos tiramos al suelo y nos revolcamos, pastor, es lo que queremos. No predique, porque eso es aburrido. Algunos no aguantan la palabra. Algunos no aguantan la enseñanza. Dicen, no, pastor, eso no nos gusta a nosotros tanto. Hermanos, mientras que estemos acá en Shalom y mientras el Señor me ayude por su misericordia, les seguiremos predicando la palabra. Y queremos que ustedes, amén, amén, sí. Queremos que ustedes se queden con la voz y no con el negrito que predicó, ¿verdad? Ni con el negrito que cantó. Que se quede con la voz, porque la voz es lo que nos da vida. La voz es lo que nos sostiene. La voz es la fuerza nuestra. Es el ancla de la fe nuestra. Esto es lo que nosotros creemos, y le creemos a un Dios que dijo: el cielo y la tierra van a pasar, todos los poderes van a caer, pero mi palabra permanece para siempre. ¿No bendicen ustedes al Señor, hermano? Palabra permanece para siempre. Todo va a pasar, todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y su palabra será la fuente que nos va a mantener a nosotros en nuestros tiempos de crisis. Mis queridos hermanos, el Señor le hace unas preguntas a Jacob. Ante los cuestionamientos que él tiene, él también le hace preguntas. Y le dice: venga, ¿usted qué le enseñaron? ¿No han sido enseñados desde un principio? ¿A ustedes no le dijeron y le revelaron quién era yo? ¿No le parece muy triste que hay veces el Señor, en momentos de crisis tenaces para nosotros, el Señor me diga: pero es que usted no ha escuchado la Escritura, no recuerda mis promesas? Cuando los discípulos de Emaús se retiraron, perdieron su fe, vieron que Jesús murió y ellos no sabían que había resucitado, ellos van, han claudicado, han Jerusalén, han dejado la comunidad, porque por lo regular una persona que pierde la fe deja la iglesia, deja la comunidad, se aparta de los hermanos. Ellos se fueron a un lugar equivocado, y en el camino se encuentran con Jesús. Ellos no saben que es Jesús. Lo invitan y Jesús le dice: ¿qué es lo que está pasando? Y si usted es el único extranjero que no sabe lo que ha pasado de Jesús, teníamos esperanza en él, pero la perdimos, se murió. Siguen platicando y lo invitan a que se quede a la casa y entre. Y cuando entra, les parte el pan y les pone la mesa, el vino, y descubrieron que: venga, ¿quién es este? Y cuando les empieza a leer la Escritura, dice que prendió fuego en el corazón de ellos otra vez. Y les dijo: tardos para creer las Escrituras y lo que los profetas han dicho. Y mi gran lucha en momento de crisis, no sé si usted también la vive como yo, es que cuando viene una crisis se me olvida lo que él me ha dicho. Se me olvidan sus promesas. Y el Señor dice: a usted no se lo enseñaron desde un principio lo que yo soy, lo que yo puedo hacer. Y entonces me debato en mi crisis de fe. Y el Señor le hace preguntas a él: usted no lo sabe, véame a mí. Y le dice: cuente, levanta tus ojos y mire las estrellas. ¿Cuántos de ustedes han visto programas esos de la CNN, programas del Cosmos? ¿Lo han visto? ¿Ustedes han visto esa, por ejemplo, como esa constelación de estrellas, como le llama, una nebulosa, por ejemplo, que son millones y millones de estrellas? Calcula que son billones de estrellas, de galaxias, Él dice, levante los ojos y mire. A cada estrella le tengo un nombre. Lo que le está diciendo, mira, yo no soy un viejito senil desmemoriado. ¿Cómo me vas a concebir a mí así? ¿Me vas a encasillar? Que yo no sé de tus caminos. Salmo 139, David cuando empezó medio a hacer reflexión frente al carácter y su grandeza de Dios, él llegó a decir, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, ¿qué? Diga, son conocidos, vea. ¿Sí o no? Nos tiene cámara. No, que él no se dio cuenta dónde me metí. No se da cuenta dónde me metí, dice Jeremías. Se meterá a alguien, alguien se meterá en un lugar oscuro y dirá, yo no sé, no lo veo. Todos son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Cuántos sabían que él sabe qué hizo, sabe qué hizo usted cuando se levantó esa mañana? Amén. Bueno, algunos amén. Pero ¿qué pensó usted cuando se levantó? Alguien me decía, oiga, pastor, yo me levanto y se me cruzan unos pensamientos tan bárbaros. Dije, ay, hermano, parece que esa vez le pasa a uno también, ¿cierto? Dice, pero ¿por qué no pienso? Él lo vio todo. Él lo conoce todo. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, levante los ojos y vea que no se salió tu vida de mi control. Al Señor no le quedaron grandes sus problemas. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero lo que pasa es que el Dios mío es más pequeñito que lo que yo soy. Como alguien decía, ¿no? Si su Dios es de 20 mil pesos, ¿cómo le vas a pedir 50 mil pesos? La concepción de Dios que yo tengo entonces determina cómo manejo mi problema. Y el Señor lo que le dice al pueblo de Israel es, mire mi grandeza y mire mi poder. Yo no me canso. Yo tengo el control de la historia y de la humanidad, está en sus manos. Este mundo no se salió del control de Dios, ¿usted lo cree? Todo está profetizado, todo va hacia un destino final, cuando Él volverá y tomará control de la historia, porque tiene el control de la historia, pero tomará control de todo, porque aparentemente todo está sin control. Pero Él volverá, Él es el Alfa y Él es la Omega, el principio y el fin, al cual le damos la gloria y la honra. No son los poderosos de la tierra los que manejan esto. No son los poderosos de la tierra. A mí me fascina cuando una persona tiene una visión de un Dios grande y le crea sus promesas. Me llegó en esos días otro caso. Me llamaron y me dijeron, pastor, habíamos orado tanto por el cáncer que salió en el seno de mi esposa y vimos el milagro de Dios. Y yo les conté a ustedes ese testimonio. El mismo médico oró y vamos a pedir un milagro de Dios. Uno de los mejores oncólogos cirujanos de Estados Unidos. Vamos a pedir un milagro de Dios antes de entrar a la cirugía. Y el Señor y él sacaron allá lo que había. Y ellos le dijeron, ¿por qué no sacan el otro? Dijo, no, está limpia y créale a Dios. Ya, está limpia, créale a Dios. El mismo médico diciéndole a ellos. Estaban muy felices, todo muy bien. Y llega y me dice en esos días, pastor Rubencho, ¿sabe qué pasó? Salieron unos puntos en una mamografía en el otro. ¿Qué hace usted? Dígame, ¿qué hace usted? ¿Usted no le creyó a Dios o no le creyó a Dios? Y entonces ahora usted, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Me falló? Salió del control, salió del propósito. A eso se le olvidó el Señor. Ay, Señor, es que sacó cuatro y se le olvidaron tres. Como dije una vez, Señor, el Señor, el barco se hundió en alta mar. Él logró, la historia registró que logró sacar tres discípulos nadando, pero si le ahogaron cinco. Pero el Señor tiene poder. ¿Qué es eso? Entonces, ¿saben qué hicieron ellos? Hermano, nosotros oramos y dijimos: Señor, tú nos dices promesa, nos dices palabra. Otra vez oraron, se reunieron y fueron los resultados de la biopsia. Y me dijo: hermano, limpia completamente. Pero esas crisis de fe que nos llegan, ¿cierto? Pero venga, Señor, yo el domingo creía en tu poder sobrenatural para hacer milagros, pero el lunes me llegó la cuenta del recibo de la luz. Señor, yo creo que me fallaste. Yo creo que ya tú no existes. No, Señor. Al martes el hijo me pidió zapatos. Señor, le crecieron los pies a esta criatura. Señor, ¿dónde está, Señor? ¿Dónde está tu poder para que no crezca el pie? No. Y luchamos y luchamos todos. Pero un gran gigante de la fe, como fue Pablo. Pablo fue el que compuso esa canción tan hermosa en ese gran poema de Romanos 11: oh profundidad de la sabiduría, de las riquezas y de la ciencia de Dios. Porque para Él y solo para Él es la gloria. ¿Quién se atreverá a ir en contra de su voluntad? Él está en control. Él está en control. Y por eso Pablo llegó a escribir en Romanos 8:28, que dijo, digan todos los que lo saben de memoria, que dijo: a los que aman a Dios, que todas las cosas ayudan a bien. A los hijos de Dios que lo amamos a Él, no se salió la vida de su control y de su poder. Todo está bajo su control y su poder. Él lo sabe todo y Él lo conoce todo. Y Él un día va a entrar a hacer su justicia y cumplir todo lo que Él ha prometido. Entonces, mis queridos hermanos, Pablo, entonces el autor aquí le dice: levante los ojos. ¿Dónde tiene su mirada puesta? ¿Cómo camina usted? Por fe, en el que me habló y me dio unas promesas, en el creador del universo. O mi mirada está puesta acá abajo, en lo que veo, en mi fe, en los poderes, en fulano de tal, en mi dinero, en mis recursos, en mi trabajo, en mis posibilidades. No. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, que lo conoce a él, sabe en quién ha creído en momentos de crisis y dificultad, y que tiene poder para transformar lo imposible en lo posible. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? No te dije que si crees verás la gloria del Señor. ¿Usted le cree a Dios? Amén, ¿le cree? Bueno, hermanos, créale el lunes, créale el martes, créale el jueves, créale el viernes, créale el sábado, créale el domingo. ¿Y sabe por qué le cree todos esos días? ¿Sabe por qué? Porque todos los días dulce es mi meditación en Él. Su palabra es la que me sostiene. Es lo que me mantiene en tiempo de angustia y de crisis. Es su voz, de la cual se enamoró Juan y dijo: yo soy la voz de uno que habla en el desierto. Dentro de 8 días vamos a hablar la segunda parte, porque vemos que el tiempo no alcanzó. Y la segunda parte que vamos a trabajar es: ¿cuál es la propuesta del Señor para Jacob en tiempo de crisis? ¿Qué le propone el Señor? Y vamos a trabajar ese tema. Quería descansar dentro de 8 días y seguir, pero hay tanta riqueza en este texto que quiero seguir. ¿Cuántos les gustaría que siguiéramos con esa otra parte? Seguimos con eso, ¿no? Entonces dígale enseguida: no se lo pierda. La película es, como decía, ¿ustedes saben cuando uno se veía esas películas que decían continuará, to be continued? Dice: no, ¿cómo hay que va a continuar? Tírela ya. Bueno, esta es de continuación. Para el próximo domingo vamos a ver las propuestas de Dios a Jacob. Cierra tus ojos por un momento y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Aprovecho un tiempito para que oremos juntos. Oremos por situaciones que estás viviendo en tu vida, en la cual seguramente has entrado en crisis de fe, sea por pecado, sea que te has secado espiritualmente, sea que tienes una concepción errada del Señor y por eso sufres y no sabes cómo manejar tus crisis, tus problemas. Mi querido hermano, por un momento, póstrate si lo quieres hacer delante de Dios, del cual todo lo puede, el cual puede soplar también, y hoy eres historia, eres hojarasca, el cual me puede quitar la vida hoy si lo quiere. Mi vida está totalmente en sus manos, no está en mis recursos, no está en mi salud, en mis ejercicios, en mis medicinas. Mi vida está en las manos de Él. Mañana me pueden dar un diagnóstico que me puede completamente desestabilizar mi vida. Y Padre, vienen momentos de angustia donde llegamos a cuestionar nuestra fe. Llegamos a cuestionar lo que somos, lo que creemos. Y Señor, yo mismo he vivido tiempos tan difíciles. Yo mismo como pastor tengo momentos, Señor, en los cuales siento que estoy solo, que me has abandonado en medio de mis laberintos, de mis angustias, de mis cansancios, en medio de ver la gente que sufre, en medio de ver un planeta que se hunde. Y a veces decimos que predicamos, Señor, que le decimos a la gente. Pero gracias por recordarnos esta mañana que tú no eres una imagen barata. Tú no eres un Dios sordo, un Dios mudo que no habla a un pueblo. Tú no eres un Dios incapaz. Señor, transforma y enriquece mi fe. Dígale ahí, dígale, Señor, ayúdame a abrazar tu voz. Tu voz es la que me sostiene. Como dijo Pedro, ¿dónde quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, Señor, y hemos confiado en ti. Ayuda a mi hermano, Señor, que se debate ante sus diagnósticos, que se debate ante lo que ve en el mundo, ante sus depresiones, ante sus faltas de sentido y propósito en la vida. Ayuda a mi hermano en su soledad, en los dolores que lleva en su alma. Padre, levanta a mi hermano. Solo tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Conoce nuestras lágrimas. Conoce cuando lloramos en un rincón a solas. Oh Padre, gracias. Gracias por venir a decirnos: levante los ojos. Como dices que tu camino está escondido y que yo no te veo, ¿cómo vas a decir que tu vida se salió de mi control y de mi propósito eterno? Con amor eterno me has amado. Por tanto, ha prolongado misericordia para mi vida. Estoy aquí por la mera gracia y la mera misericordia de Dios. Extiende la mano a la persona a tu lado y los que están aquí adelante, oremos el uno por el otro. Y dígale: Señor, acompaña a mi hermano. Ayúdale en sus luchas, en sus lágrimas, en su momento de perder la fe, momento donde siente que no puede más. El Señor hoy te recuerda que Él tiene el poder para cambiar las circunstancias y las condiciones tuyas. Que tiene poder para hacer brotar agua de un desierto, para restaurar un matrimonio, para restaurar un hijo, para sanar ese cáncer. Él tiene el poder para restaurar tu condición. Él tiene el poder para hacerlo. Oh Señor, bendito tu nombre por tu palabra. Señor, caminamos por tu palabra. Y la iglesia a través de los siglos se ha mantenido por la palabra. Los que vamos a tomar este seminario, Señor, abre los cielos y háblanos. Los que están en verdades básicas, los que estudian la escritura, que les aumente su fe y crezcan en el conocimiento de Dios. Y cantemos juntos en adoración, en exaltación a Él. A Él, de Él, y para Él sea la gloria. A Él, de Él, y para Él la gloria.